blanco de tules lanzando jazmines. Contigo me quiero casar, mi amor. Levantar mi velo y mirarte a los ojos, llenarme la boca y decirte si quiero. Porque algo muy dentro de mí tú me haces sentir. Oh, y cuando te beso y te mancho el carrillo de carmín, me quiero.